Legislador Ramos Mejía, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Habla el Lobo, sacando de encuentro Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bien. Esta sesión fue ayer, ¿no? En Bariloche. La reunión del Consejo fue el día de ayer, sí. El día de ayer a la mañana. Bueno, en concreto, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se dio lugar todavía? ¿No se va a tratar el tema? Con las limitaciones de lo que yo le puedo decir, porque yo integro el Consejo y soy una de los integrantes que en definitiva va a tomar postura en algún momento respecto de esto que denunció el gobernador. Sí le puedo decir y referir cuál es mi postura respecto del tema, que ayer la hice pública, por supuesto, y en definitiva es lo que yo considero. Yo considero que no se puede perseguir a una persona por sus manifestaciones públicas, a un juez por sus manifestaciones públicas, por su posición ideológica, que es lo que yo creo que subyace en esta denuncia, que es muy inconsistente, una de dos carillas, en donde habla del temor a la imparcialidad, en donde a mí me gustaría saber, digamos, en qué causal de la Constitución podemos leer que el temor a la imparcialidad da mérito para una investigación. Pero bueno, esto es lo que yo manifesté ayer, y yo postulé y mocioné la desestimación de la denuncia, pero bueno, luego el Consejo por mayoría decidió iniciar una investigación preliminar. Legislador, ¿cuál es la razón en concreto por la cual se hace esta presentación por parte de Boletín Neck? Es como usted decía, producto de las opiniones vertidas en una conferencia de prensa que le endilgan al doctor Marigo. Esto le endilgan, en realidad manifiesta el gobernador el temor a la imparcialidad, que pierda la imparcialidad el doctor Marigo. Esto por supuesto, en definitiva, mi interpretación, y la hice pública ayer, es que se pretende condicionar, aleccionar, adoctrinar a los jueces y evitar que... Pero en algún tema que interfiere al gobierno, que molesta al gobierno, o nada que ver, ¿cómo es la cosa? Y la verdad es que no le puedo decir concretamente cuál de todos los temas es lo que le molesta al gobernador. Evidentemente no le ha gustado las opiniones públicas respecto de lo que sucede en materia de seguridad en nuestra provincia. Obviamente podemos inferir, pero no luce en la denuncia, que los jueces que son realmente independientes y por eso son críticos en algunos de sus fallos respecto de la gestión lamentable de gobierno que lleva adelante Bedrinec, hay que acallarlos y que no sigan haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que resulta llamativo es que este mismo consejo fue el que lo designó al doctor Marigo con las características que tiene, las tenía en su momento. Militante histórico de la PDH, en definitiva, está haciendo lo que estaba haciendo antes, a mi juicio, por lo menos lo que se te tilga ahora, y bueno, resulta llamativo. Los motivos por los cuales lo llevaron a la designación ahora son los motivos por los cuales se pretende investigarlo, qué sé yo. Claro. Bueno, hay explicaciones que tienen que dar los que denuncian. Entiendo. Las situaciones ahora o en su momento, porque veremos cómo qué surge de la investigación, veremos qué es lo que pretende hacerse con este sumario. En definitiva, yo quedé en soledad en mi postura de desestimar la denuncia. Postura que, le digo, la tengo no solamente en el caso del doctor Marigo. Yo estoy absolutamente convencido, y es mi convicción, que no se puede juzgar a los jueces por su posición ideológica, por su posición respecto de lo que acontece en la realidad, por el contenido de sus fallos. En definitiva, me parece que eso es termina siendo una persecución ideológica de lo que, si no, se pretende llevar a callar en voces críticas. Ya hay un antecedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso análogo, que los jueces de San Luis que las terminaron removiendo, y el motivo real era su postura crítica a lo que pasaba y el conflicto que mediaba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a fines de los 90 en esa provincia. Está. Pero bueno, la esta presión que se ejerce y se pretende condicionar, que lo hace el gobernador Bretín Lech, no va a ocultar las serias falencias que tiene su gestión, que no le ha dado soluciones a los grandes temas, históricos temas que Río Negro tiene, ¿no? Y bueno, cuando aparece alguna voz crítica, evidentemente no le gusta y hace este tipo de cosas. Sí, esa es mi interpretación, digamos. Claro. En el contenido de la denuncia, porque temor a que un juez sea imparcial, y la verdad es que yo muchas veces también he tenido temor. Por eso no me ha llevado a hacer ninguna denuncia. ¿Qué vamos a hacer después? Si el juez termina siendo parcial y se inclina ilegalmente a favor de una de las partes, bueno, es otra cosa, y ahí sí cabe una denuncia eventualmente y una sanción. Sí. Pero no, acá lo que se denuncia es el temor a la imparcialidad, una cosa extrañísima. Sí. de absoluta, digamos, de poco sustento. Por eso yo voté por la desestimación de la denuncia. Uh-huh. Está. Usted dice que, bueno, fue rechazada su propuesta, pero también fue rechazada la propuesta de López, que propuso que se diera lugar. Sí. López propuso que se instruya el sumario directamente. Claro. Y la postura del Colegio de Abogados y el miembro del Poder Judicial que integró el Consejo el día de ayer, sostuvo que se haga una investigación preliminar. Uh-huh. En el marco, digamos, y que eso lo haga el auditor. Está. Que es, en definitiva, tampoco yo disentí con esto, porque la verdad es que aún cuando de la investigación surja que los hechos fueron tal cual dicen los medios de comunicación y esas publicaciones que adjunta la denuncia, a mi modo de ver, como lo dije ayer, corresponde desestimarlo, porque en definitiva no es otra cosa que el ejercicio de la libertad de expresión de un ciudadano, que en este caso es juez. Estamos hablando del ejercicio de un derecho humano, que es el derecho a la libre expresión, que de ninguna manera puede ser cercenado o condicionado por este tipo de denuncias. Digamos, hay historias en el Consejo de este tipo de denuncias, que lo que se pretende es condicionar a los jueces, ¿no? Uh-huh. Hay historias lamentables. Río Negro tiene historias así, en definitiva. Entonces se lo denuncia y se le tiene con una denuncia un tiempo para que haya un condicionamiento respecto después a la hora de, uh-huh, de fallar. Pero bueno. No me queda claro, legislador, si el basamento de la denuncia que hace Cuereticnec invocando el tema de los medios tiene que ver por las declaraciones que hizo el juez en este caso, o la interpretación de los medios que algunos medios dijeron que el juez no debiera meterse en estos temas. Es que sobre eso versa la investigación que decidieron hacer. O sea, sobre la interpretación que hacen los medios. Están haciendo, claro, lo mismo que está haciendo Clarín, entonces, algunas denuncias que están haciendo a nivel nacional. Exactamente, es así. Es así. Por eso adjunta la denuncia a dos publicaciones periodísticas. Terrible, ¿no? Pero bueno, la verdad que en lugar de utilizar el tiempo para ese tipo de cosas, estaría bueno que utilicen el tiempo, y digo, no solamente el gobernador, sino también sus funcionarios, a darle solución a lo que los rionegrinos necesitan, ¿no? Que van más de 6 años de gestión, y si le cuento la situación de Bariloche, que la conozco, uh-huh, la conozco bien, que sigue estando ausente la provincia y en deuda con los barilochenses, con los temas más importantes que tiene la ciudad, que tiene nuestro pueblo, y en Aguapi también, el Bolsón también, sin perjuicio de lo que sucede en el resto de la provincia, que es bastante parecido. Uh-huh. Así que en lugar de usar la energía en denunciar jueces y demás, por ahí estaría bueno que se dediquen a gobernar y a darle solución a los rionegrinos de lo que realmente es imprescindible, ¿no? Salud, educación, vivienda, trabajo, ese tipo de cosas, me parece que son más importantes. Y en lugar de tapar el sol con la mano, ¿no? Pretender, uh-huh, tapar el sol con la mano, que es lo que sucede, digamos, esto lo vemos todos, lo que está pasando en Río Negro.